Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas coles de Bruselas con nueces y arándanos. Pues hoy os enseñamos esta idea facilísima que se prepara solo con tres ingredientes. Y con ella pues podéis disfrutar de este vegetal que a nosotras nos encanta, pero sabemos que a muchos de vosotros todavía os cuesta a algunos comerlo y a algunos pensar formas diferentes para consumirlo, que son las coles de Bruselas. Y las vamos a preparar junto con nueces y arándanos secos. Es una idea que os puede servir sobre todo como guarnición, para acompañar algún plato, pero también que sepáis que se puede convertir fácilmente en un plato principal. Y es lo que hicimos nosotras cuando lo preparamos. Lo acompañamos simplemente con un poquito de arroz integral y mezclado ya tenemos un plato completo que puede servir como plato único, saciante y variado. Y bueno, a nosotras ya sabéis que os lo hemos explicado algunas veces, como más nos gusta preparar las coles de Bruselas es al horno, porque quedan como tostaditas y con un toque caramelizado que nos gusta mucho, pero esta vez vamos a optar por hacerlas de una forma más rápida y sencilla, porque ya sabemos que no siempre tenemos tiempo y aunque como siempre os recomendamos, pues podéis aprovechar el fin de semana para hornear verduras y preparar y dejar muchas cosas preparadas, no siempre lo hacemos o no siempre pensamos en todo y a veces nos quedamos que tenemos que improvisar algo fácil. Entonces, en la receta de hoy os vamos a explicar cómo la hemos hecho nosotras, que hemos tardado en total unos 15 minutos. Si ya teníais arroz y lo podéis acompañar así, pues ya en 15 minutos tendríais todo preparado. Entonces, os explicamos ahora paso a paso la receta tal y como la hemos preparado nosotras, pero antes os recordamos rápidamente, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la opción de la suscripción mensual, con ella tenéis acceso a todas las recetas que vamos publicando cada día, las podéis ver en la web, las podéis descargar y también tenéis planificaciones semanales por si no queréis tener que pensar cada día cómo, qué comer, el mismo día organizaros, queréis tener más una planificación, que os demos consejos de cómo organizaros, la lista de la compra ya hecha, etcétera. Todo eso lo tenéis en la suscripción de tastydetails.com. Si no lo habéis visto todavía, pues le echáis un vistazo y si echáis en falta algo, nos lo pedís. Si tenéis alguna duda, pues nos la decís, que os contestaremos encantadas. Y ahora sí, vamos a ver la receta, que ya veréis que es súper sencilla, así que van a ser unos minutos de nada. Lo primero que haremos será lavar las coles de Bruselas con agua para quitar, sobre todo si están sucias las primeras hojas, las lavamos bien con agua, las escurrimos y las vamos a cortar por la mitad. Nosotras las hemos cocinado en el microondas y esto os explico, en 5 minutos están hechas. Podéis hacerlo, si tenéis un estuche de vapor tipo los de LQE o de estos de silicona, pues los podéis poner todas las coles allí cortadas, lo medís en el microondas durante unos 5 minutos y ya está. Y si no tenéis estuche de vapor, ya os digo siempre que no hace falta, que con un recipiente que podáis meter en el microondas lo tapáis con papel film, le hacéis unos agujeritos si queréis para que salga el vapor y ya estaría. Se puede usar igualmente como si fuera un estuche de estos que compráis. 5 minutos y ya estarán hechos. Si queréis, también obviamente se pueden hacer en el horno o hervirlas en agua, pero como os he dicho, en esta ocasión hemos optado por la opción más rápida para que veáis que también se pueden hacer siempre una versión súper rápida y súper simplificada de las recetas. Entonces, mientras se está haciendo esto, lo que vamos a hacer va a ser tostar las nueces, que podríais usar nueces tal cual, crudas, pero a nosotras nos gusta muchísimo el toque, el sabor que tienen las nueces tostadas y como las tostamos en la propia sartén sin añadir ni aceite ni nada, es un minuto o dos y no nos cuesta nada y el sabor pues para nosotras cambia muchísimo y le da un toque mucho más rico. Entonces, las tostamos en una sartén, ya os digo, sin añadir nada de aceite, las vais moviendo así con la mano, salteando un poquito hasta que estén doraditas. Con cuidado de que no se quemen, tienen que quedar un poco marroncitas tostadas, pero sin que se quemen. Cuando estén, las reservamos en un bol o donde las queráis poner. Luego, en la sartén, podéis usar la misma si queréis. Ahora sí que le vamos a echar un poco de aceite. Vamos a dorar las coles de Bruselas que hemos cocinado previamente en el microondas. Esto lo hacemos para que no estén crudas, pero luego las pasamos por la sartén, las doramos unos minutos, pues porque así quedan como más doraditas y tostaditas y tienen un sabor más rico. Les añadimos también sal y pimienta y cuando estén doraditas, que ya os digo que son 1 o 2 minutos, las retiramos del fuego y las mezclamos con las nueces que ya teníamos tostadas y unos arándanos que pueden, si no tenéis arándanos secos, pues pueden ser unas pasas, por ejemplo. Y se podría servir así tal cual, con un poquito más de aceite de oliva, o si os gusta, pues un poquito de vinagre. Y se puede servir como plato de acompañamiento, pues a una pechuga de pollo, a alguna otra carne, a un filete de pescado, lo que queráis. Y si queréis convertirlo, como os he dicho antes, en un plato único, simplemente lo mezcláis todo con arroz integral, que es lo que hemos hecho nosotras, y ya tendríamos un plato completo y súper fácil. Y lo veréis, de hecho, que es completo, porque ya os recuerdo que siempre detrás de cada receta os dejamos la información nutricional, que ya os digo, es siempre aproximada, porque es imposible hacer un cálculo exacto, pero para que os hagáis una idea, pues, de la proteína y de cada tipo de nutrientes que tiene cada receta. Así que en la web lo tenéis todo, esta y muchísimas recetas más. Si tenéis alguna duda o alguna idea de cómo mejorarla, lo podéis dejar siempre en los comentarios. Y eso es todo, nos escuchamos en la próxima receta. Solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible y que podamos estar aquí cada día con nuevas ideas y nuevas recetas para que disfrutéis comiendo sano. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!